Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y para esta mañana les tenemos preparadas dos barricadas. No una, dos barricadas. Porque además Paulino Guarachi nos ha dejado con hambre. Con hambre de discusión, con hambre de debate. A ver, ¿con quién estamos? Los partidos políticos en Bolivia son un chiste, pero completo. Ya saben ustedes que hay uno que se llama Machos Bol, que es el más. Y ahora resulta que estoy con otro que se llama Pambol. ¿Han escuchado ustedes de ese partido? Seguro que no. Pambol. Partido de Acción Nacional Boliviano. O sea, su sigla no quiere decir nada. El señor que es vicepresidente de este partido se llama Abdías Cárdenas, ¿verdad? Bienvenido, gracias por estar acá. Abdías, ¿se ha metido al negocio de la política? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a su audiencia, por haberme invitado a esta entrevista. En primer lugar, mandándole un saludo cordial, revolucionario a toda la gente. Sin revolución. Bueno. ¿Se ha metido al negocio de la política? No nos hemos metido al negocio de la política, más lo contrario. ¿Tiene usted personería jurídica ya entregada por el Tribunal Supremo de la Mentira? Bueno, nosotros, en primer lugar, el 12 de abril del año 2018 hemos recibido la personalidad jurídica, la resolución 080/2018, por haber tramitado casi durante dos años la personalidad jurídica. Para la jurisdicción nacional. El Partido de Acción Nacional Boliviano tiene cobertura a nivel nacional. Tenemos representación. ¿Está en venta? Mi sigla no está en venta, no se negocia. Si vienen y le dicen $1,000,000 por su sigla, ¿no la vende? No está en venta. Si le vienen y le dicen $10,000 por su sigla, ¿no la vende? No. Al contado así, billetito sobre billetito, ¿cuánto cuesta su sigla? Sabe, hay una situación bien real, ¿no? No es cierto. Este partido precisamente nació después de el año 2016. Apague su celular, por favor. Le vamos a pedir a producción que normalmente haga ese trabajo. Inicialmente empezamos el trámite el 7 de mayo del año 2016. No me hable de esas cosas, es que la gente nos va a pasar el dial, porque si usted se pone a aburrir, me arruina a mí mi negocio, que es la radio. Ya, entonces, por favor, estamos con Abdías Cárdenas, vicepresidente de PANBOL, Partido de Acción Nacional Boliviano. ¿De dónde diablos salen ustedes? Porque ustedes en las calles, en la política boliviana, no existen. Pero resulta que no se preocupen, ellos tienen personería jurídica y tarjetita. ¿Cómo así? No lo sabe nadie. ¿De dónde salen, señor? Bueno, pero sea muy concreto. Ya, muy concreto. Nosotros inicialmente hemos realizado el trámite de personalidad jurídica el año 2014. Tuvimos un fracaso. Ya nos ha dicho eso, señor. Sí. ¿De dónde salen ustedes? Nosotros ya sabemos que le han regalado, le han fletado, le han vendido, le han dado la cartulina. Quiero que usted me diga de dónde sale su política. ¿Quiénes son? Ya. ¿De dónde salen? Nosotros somos, no somos ni de izquierda ni de derecha. Señor, somos, eso no hay. Pero eso no hay. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos jóvenes revolucionarios. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 50 años, pero joven no en política. Joven, pero no el líder joven, tenía 38 años. Yo tengo 54 años, tampoco soy joven. Ya. Ni usted es joven ni yo soy joven. Pero somos jóvenes en política. No, señor, usted no es joven. Dígame, ¿está detrás de su sigla las Fuerzas Armadas, sí o no? No está detrás de nosotros. ¿Está detrás de su sigla alguna iglesia, sí o no? Ninguno. ¿Está detrás de su sigla alguna gran consorcio o empresa privada? Ninguno. ¿Está detrás de su sigla algún policía? Ninguno. ¿O la policía boliviana? Ninguno. Detrás de nosotros. ¿De qué se gana usted su marraqueta? Bueno, En primer lugar, yo soy ingeniero en sistemas, he trabajado durante muchos años. Aparte de eso... ¿Dónde ha trabajado durante muchos años? Soy consultor, he sido consultor internacional, he trabajado en diferentes proyectos y también soy ex capitán de la naval, retirado. Claro. Bueno, ahí ya empezamos a aclararnos las cosas, porque las cosas no es que salen de ninguna parte. Ellos no salen de la calle, salen de algún grupo de intereses. Usted es ex capitán de la naval, retirado. ¿De qué se gana ahora su salario? Bueno, actualmente hago mis consultorías, trabajo como ingeniero. ¿Para quién está trabajando? He trabajado para varias instituciones, tanto públicas y privadas. Porque acceder a trabajar para una institución pública es tener alguna conexión. Sí, mire, anteriormente he trabajado en proyectos como ingeniero en sistemas, haciendo sistemas informáticos. ¿Ha trabajado usted con sistemas informáticos para el ejército boliviano? No, para instituciones privadas. ¿Para instituciones privadas? ¿Para la naval? Después de que me retiré de ingeniero. ¿Para la universidad militar? Como tesis de que he presentado un sistema de diagnóstico médico para el sector. ¿Para el hospital militar? No trabajo para ellos. Señor, ¿usted está dispuesto a ser sincero con nosotras y nosotros y decirnos quiénes están detrás de su partido? Sí, soy totalmente sincero. como detrás de nosotros está una gran juventud, mucha gente, muchos bolivianos deseosos y bolivianas. ¿Usted cree que hay alguien tan incauto como para creerle eso? Bueno, soy tan sincero, me ha dicho que usted es así, lo único detrás de nosotros es nuestra gente. ¿Cuánto le ha costado el proceso de recolección de firmas? Bueno, prácticamente más de los 2 años de trabajo aproximadamente, haciendo cifras, unos en dinero, ¿en qué me habla? En dinero. Nos costó aproximadamente más de $175,000 que salió fondos propios de los fundadores. Por favor, es que esto es bien importante. Me parece, ahí sí que usted me ha dado una cifra interesante. Vamos a repetir, el proceso de recolección de firmas, Rufo, tú te podrías haber comprado 2 casas con eso, un departamento, resolver tu vida. El proceso de recolección de firmas del partido PAN-BOL, Partido de Acción Nacional Boliviano, ha costado $175,000 de inversión. ¿Quiénes han puesto ese dinero? Bueno, deme los 4, 5, 10 o 20 nombres que han puesto ese dinero. Ese financiamiento ha sido financiamiento propio de los fundadores. ¿Quiénes son? Deme 5 nombres. Ya, fue el primero que ha sido nuestro nombrado y que descanse en paz fue Ronnie Soruco. El siguiente. ¿De dónde salía? No, porque Ronnie Soruco también yo le puedo decir Perico Pérez. Ronnie Soruco, ¿de dónde sale? Sale de Tarija. No, pero ¿qué oficio? ¿Qué? Es administrador de empresas. Porque ¿quién tiene $175,000 para botar al río Choqueyapo? No, esto es una inversión. Esa sigla puede llegar a costar $1,000,000. Eso es una inversión, ¿verdad? Claro. ¿Cómo explica usted que esto es una inversión? Bueno, la inversión primeramente no es para la situación de poder recuperar físicamente lo que hemos tengo gastado. Tengo que reír, mire, me tiene que disculpar, es que no me puedo aguantar. Hay una situación de que esto ha sido financiamiento propio de los fundadores, entre ellos está mi persona. Pero los señor, cuatro, cuando, cinco... a ver, vamos a hablar de la palabra inversión. Inversión es cuando yo pongo un dinero que voy a recuperar ganando. Eso se llama inversión. Inversión no es donación, inversión no es caridad, inversión no es regalo. Inversión es poner un dinero que voy a recuperar y voy a ganar. Pero esto lo hicimos por decir, porque nosotros realmente creemos pues que... ¿Dónde está la ganancia? Dígame. La ganancia está en la situación. La ganancia más importante es de que la sociedad esté conforme. Le voy a decir lo siguiente. A nosotros, ¿qué es lo que más nos importa? Nos importa no lo que hemos invertido, nos importa lo que miles de bolivianas y bolivianos están sin trabajo. Bueno, señor, nos importa miles de trabajadores en las calles. Cuando usted necesite espacio de publicidad, tiene que venir y pagarlo aquí para seguir invirtiendo. Estamos con Abdías Cárdenas, vicepresidente de este partido que se llama PAN-BOL. Seguramente no han escuchado ustedes jamás hablar de estos señores. Yo tampoco. Partido de Acción Nacional Boliviano. El señor es ex miembro de la Naval. algunos otros inversores de los que han puesto $175,000 que sean miembros, exmiembros, miembros pasivos, no importa, de las Fuerzas Armadas? Ninguno, soy el único. El único que ha tenido la iniciativa. ¿De dónde salen los otros? Son igual, son consultores, son, ¿cómo se llama? Personas que tienen su trabajo que se han, individual. Se han conocido jugando golf, se han conocido contrabandeando de carros, se han conocido en un club de amigos. ¿Dónde se han conocido ustedes? Bueno, nosotros, la mayoría, por decir, nos conocimos en actividades sindicales cuando viajábamos a algunos talleres, viajábamos a algunos congresos, cuando asistíamos. ¿Cuáles, por ejemplo? Precise, por favor. Congresos en Sucre, congresos en Santa Cruz, de organizaciones sociales. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué congresos? ¿Qué congresos han marcado que ustedes se conozcan, se asocien y tiren $175,000 en Bolivia? Eso es harta plata. Sí, como le decía, ¿cómo se han conocido puntualmente? Trabajando, por decir, fuimos compañeros de trabajo con el tercer fundador, fuimos compañeros de trabajo en consultorías nacionales e internacionales, sí, ahí nos conocimos. ¿Para qué entidad estatal ha hecho usted consultorías? He trabajado para el Banco Mundial, para el ¿qué PNUD? Entidades estatales? El PNUD no es banco, no es entidad estatal boliviana y tampoco el Banco Mundial. En proyectos financiados por el Banco Mundial, por ejemplo, para desarrollar ¿para un sistema nacional de información estatales de salud? Para el Ministerio de Salud he trabajado unos buenos años, pero con apoyo como técnico al desarrollo bien, está de bien. Sistemas usted, de información. Para el Ministerio de Salud, ¿para qué otras entidades estatales? Otras empresas privadas, particulares, para la Universidad Católica, para la Universidad Campesina. Estamos escuchando a Abdías Cárdenas, vicepresidente de PANBOL, Partido de Acción Nacional Boliviana. ¿Cómo han gastado esos $175,000 que ha implicado la recolección de firmas? ¿Pagando a la gente que firmaba, pagando a la gente que hacía firmar? ¿Cómo se ha gastado esos $175,000? Si nos puede hacer un resumen. Sí, comprando primeramente los libros legalmente. ¿Los libros de cuánto la, llegan la, a costar? No, muy poco, alrededor de 3 bolivianos con 50 centavos uno. Entonces eso no es lo mayor. No es el gasto mayor. Esa es la primera inversión. Segunda inversión es, por decir, la recolección de los datos, uno. ¿Qué? Otro, la recolección de los datos, interesante, cuidado que hayan que yo aparezca como militante de PANBOL, porque yo ya soy militante del MAS, tengo mi carnet, he ido a sacar carnet por hacerme la burla. Bueno, señor, ¿de dónde? A ver, cuidado, este señor es informático. Cuidado, Rufo, cuidado que seas vos también militante. ¿Usted qué ha hecho? ¿Piratear los datos o cómo ha hecho? No. La gente que nos ha apoyado actualmente son la gente de la calle. No hay eso, señor, están, no hay eso, no nos engañe. Eso no hay. Ni siquiera porque se llamen marraqueta, eso no hay. Explíqueme cómo han gastado los $175,000. Ya, recolección de datos, casa por ¿de casa. ¿De dónde han ido a recolectar los datos? A nivel nacional, pero me estás diciendo de los... Ya, porque los libros cuestan 3.50. Entonces, ¿ha gastado en el micro $175,000? En transporte, en viajes, en notarios, en personal de apoyo, en apoyo logístico, en toda esa estructura, en sistematización. ¿Cuánto han ganado de honorarios los que tenían que ir a recolectar las firmas? Bueno, prácticamente era por producto, por decir, si usted tiene, por decir, 10 libros que recolectar, acá se va alrededor de... haciendo números, no se ha pagado una gran cantidad porque había gente comprometida que ha ido a recolectar más o menos, los pero datos. dígame unas cifras porque yo quiero establecer quién paga más. Bueno, habría que ver ese asunto. ¿Cuánto se ha pagado? Usted me habla a nivel por global. Por producto. Es que yo quiero saber si gana más ahorita una vendedora de Yambal o una firmadora de libros para la Corte Suprema de la Mentira, que es la Corte Suprema Electoral. Mire, yo le digo sinceramente, vamos a hacer un balance real cuánto se ha gastado, pero sí se ha invertido. Dígame cuánto paga, es que yo quiero saber, porque también la gente precisamente desempleada, hambrienta, a quien ustedes quieren servir y por eso se llaman marraqueta, Esa gente también quiere saber cuánto le puede cobrar al MAS, cuánto le puede cobrar a los otros partidos que vayan apareciendo. Más ¿cuánto o menos han pagado? Por libro, aproximadamente entre unos 15 a 25 dólares, dependiendo del lugar. 15 a 25 dólares por libro. ¿Y cuántas firmas entran en un libro? 60 firmas. Pucha, o sea que hay que gastar. No, es mejor vender Yambal. Es mejor vender Yambal, eso les digo ante antemano. Estamos con Abdías Cárdenas, vicepresidente de PAMBOL, Partido de Acción Nacional Boliviana. ¿Quién es su candidato a la presidencia? Bueno, a la fecha nosotros vamos a definir, estaba previsto la definición a fin de año en un gran congreso nacional donde... Pero ¿qué nombre se va perfilando? Vamos a tener cinco ternas, de las ternas a elegir. ¿Quiénes son las cinco ternas? Díganos los cinco nombres. Es que aún todavía no es... Díganos los cinco, yo estoy segura que se los tiene en la cabeza, no, o los dice... O se los calla y nos está mintiendo. No, aproveche el tiempo. ¿Quiénes son los cinco nombres? No. ¿Sabe una cosa? Está a cargo de los representantes departamentales. Díganos los cinco nombres. ¿Quiénes? No tengo a la mano, se va a definir a fin de año. Buen humor y alegría, no quiere revelar ese dato. Sigamos. ¿Qué piensa usted de la repostulación de Evo Morales? En primer lugar, como todo boliviana y boliviano, debemos respetar la ley. Si no respetamos las leyes nacionales, entonces... ¿Usted está contra o a favor del MAS? Porque también puede ser un disfraz masista. El MAS puede haber creado un sistema pluripartidario para tener sus hijos menores, porque no es fácil tener la cartulina del Tribunal Supremo Electoral, que sabemos que es masista. ¿Usted cree que el Tribunal Supremo de la Mentira es independiente o es masista? Bueno. Dígame, respóndame en dos palabras. Como es una institución del gobierno. No hay independencia en el Tribunal Supremo Electoral. Con lo que nosotros hemos hecho el trámite, ha cumplido. Yo no puedo estar a favor, ni estoy. Por eso le decía, Por eso sospecho, yo no sé quiénes son ustedes. Usted es un ilustre desconocido. No, yo soy... Y para hacer política no se puede ser un ilustre desconocido. Punto final. Yo soy un boliviano. Usted es un ilustre desconocido. Le agradezco que... Que le llame ilustre. Claro, ilustre. Pero sí, yo creo que soy boliviano, nacido en Bolivia. Y voy a ser... Usted es un ilustre desconocido. Bueno, le agradezco mucho por haber venido. Creo que ha sido una barricada por lo menos divertida. También muy, muy amable por invitar. También, y gracias por invitarme a participar, aunque ese es el sistema de prensa. Yo le quedo muy agradecido. Y no crea, nosotros siempre somos equidistantes, tanto de la izquierda como de la derecha. Yo voy a saber en cuánto va a vender su sigla. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.